Vamos llegando, Falta poco. ¿Cuánto, María? ¿Cuánto? ¿A cuánto estamos? Ay, no sé, ni idea. Viste que siempre me pierdo yo. Es estamos cerca, estamos cerca. La casa cerca. Quinta de tu tío, me dijiste. Así que tenés que saber. Sí. ¿Estás contento ya? Y estaba. Mirá cómo se largó. Bueno, lluvia. ¿Qué tiene? ¿Sabes qué lindo estar ahí adentro en esa casa? ¿Hace cuánto? José? ¿Hace cuánto que no vas? Ay, voy como... ¿Hace cuánto no voy? Esperá. Ay, viste que soy tan mala con los números. Yo te conté el otro día, ¿te acordás que fui esa última vez que se cortó la luz, que se había caído un árbol y bueno, y pasó toda esa situación, que estuvimos como una semana encerrados? Che, ¿no había una ruta mejor? Esta calle de tierra, acá en cualquier momento nos quedamos, ¿eh? Bueno, es típico de estos lugares. Bueno, pero fíjate porque me parece que... ¿Querés un mate? Pero acá es así, acá es así, siempre es así acá. ¿Viste? Pero viste que tiene ese no sé qué... Tiene ese que sonamos, viste, ¿no? Ay, a vos te gusta como a mí. Sí, sonamos, me parece que nos estamos quedando sin nafta, ¿eh? ¿Cómo sin nafta? No me digas. Uy, la. No, bueno. dale, Juan. Ay, vos siempre tan jodón. Uy, sonamos, ¿eh? Cuidado con el mate al manejar, ¿eh? Acordate. ¿Y ahora? Que... No pasa nada. ¿Y ahora qué hacemos? Encima, en esta calle de tierra, sonamos. Pero pará, ¿eh? Calmate, siempre lo mismo, relajá bueno, un poco. A ver. ¿Y qué hacemos entonces? Te va a hacer bien llegar a lo del tío. ¿Para, y qué, no hay más nafta? ¿Cómo estás cargando? No, te pregunto. ¿No ves que se paró el auto? ¿No ves la agujita como quedó? Bueno, pensé que lo estabas descansando. José, ¿qué hacemos? ¿Qué? Uy, José. Bueno, ¿qué hacemos? Alguien va a tener que bajar. Bueno, pará, pensemos. ¿Bajamos? Sí, hay que bajar. Uno tiene que bajar. Bueno, paren un poco. Bajo. ¿Querés que baje y busque el... Pará, tomate un mate. Buscá el bidón que tenemos en el baúl y vas a buscar una estación de servicio, ¿sí? Bueno, Juan, pará, o sea, tampoco... Bueno, ¿viste? ¿Cómo hacemos ese entonces? Nivel de autoridad, esa mala onda, ¿sí? Vamos a ser re estresados a la quinta. ¿Qué? Y el tío lo no va anda a con agua esto. Bueno, pero pará, escuchá un poquito. Escuchá. Está bien, bajo yo, ¿querés que baje? Bueno, bajo. Escuchá, José, vos también. Escuchá la lluvia, qué lindo, ay, ¿no? Qué lindo. ¿No les hace recordar esos momentos en los cuales... Sí. Escuchá. Oh, qué lindo. Bueno, dale, ¿quién va? ¿Vas vos? No, va José, andá, no, José. No, Juan, vos sos como José. Más responsable, tenés tu autoridad. No. Yo bajo. No, yo no me pienso mojar. La gente a vos sí te respeta. Bajo. Él estuvo conduciendo 200 kilómetros, 300 kilómetros. Tu idea de venir a la casa quinta de tu tío, dale. Bueno, ay, bueno. La puta. José, baja vos. Dale, José. Ay, dame, cuidado. Tomá el repasador. Siempre ay, igual. Qué frío. Yo he nacido en San Pedro, pa' que lo sepa. ¡José! Unos vientos me traen. Dale, y otros José, me no llevan. Es triste, amigo. Es triste, amigo. ¿Dónde trajinar se va este tipo? Se la huella. José, me sí, tenés pata. Afloja con el canto, ya te conozco. No soy yo para tal aquí, vez dale. Algún cariño en que ir pensar. Dale, ay, la puta José. Hijuna, qué frío la che, de puta. Juan, sí. Escúchame. Probá de vuelta ahí. No, que ya no arranca. No tenemos nafta. Ay, no te puedo creer. Bueno, ¿qué jugamos mientras viene José? Pues va a ser largo esto, ¿eh? Juan. Uy, ahí bien. Juan. José. Juan. Ay, mira, está empapado. ¿Conseguiste? Ay, Juan. ¿Conseguiste? Acá, me estoy hundiendo. Anda, ayúdalo. Ay, no te puedo creer. Bueno, anda, salí. José. Anda, ayúdalo. Ahí voy. Trae la soga.